Ego, 99. A pan y leche del lunes. Los días han sido como una gran bolsa de plástico donde guardas todo, donde encuentras galletitas de la suerte con mensajes dentro. Mensajes como este. Tendrás suerte en cualquier cosa que se involucre. Órale pues. Una más. Evite los malos entendidos mediante la calma, el aplomo y el equilibrio. El aplomo y el equilibrio. El aplomo y el equilibrio. El equilibrio. Hay que ser equilibrista, sí. Hay que subirse al trapecio todos los días. Tener aplomo para subirse al trapecio. Tener la calma para ejecutar el acto. Y el equilibrio para no caer.